promedio 7 en promoción. Directamente. Eso quiere decir que no es integrador. Tiene promedio 7 y promociona directamente. O sea, depende de ese parcial. Los dos parciales hacen trabajo. Fichaje. Les leo las notas de fichaje. Martinenko, ¿dónde está? 7. Hasta ahora promociona. Y Moine Abel, ¿ya está? 6. Ricardo Camila, tampoco está. 7. Quirós Paula, 6. Todos los que quieren el promedio 7, si sacan 7 ahí, promocionan. O sea, que el 7 tómenla como una nota grandiosa. Y si le da promedio 7 y todo. Y es exigente la calificación para poner un 7, digo, en el trabajo. Eso quiero decir. Es el promedio, o sea, podemos tener promedio 7, pero. Bien, promedio 7 ya está en promoción. 7 en adelante. 7 inclusive en adelante. El señor Matías dice pues es 7. La porta Alberto. ¿Cómo? 7. En el trabajo. Musolón, Yanina o Vanina. 7. Villasuso Patricio. ¿No está? 6. Loriquio Rocío. 6. Peli Marcelo. 7. Niveiro Agustín. 7. Muñoz Axel. 7, vamos. Arias Lorena. 6. Sánchez Ricardo. 7. Godoy Julieta. 7. Serafín Hieda. O sea, ¿no? El 17 dice el trabajo. Entonces está en la otra que me sobraba. Juliano Florencia. 6. Bodemando Elia, 5. Bazán Ariel, 6. Ledesma Facundo, 7. Teesco Ana Julia, 7. Herbachi Orbasi Chanet, 6. Urbano Raúl, 6. Gessi Fernando, 9. Fernández Sebastián, 6. Geoff Tomás, 9. Rodríguez Jimena, 8. Barrieto Lucía, Barrieto Lucía, 7. Pulgueira Rodrigo, 6. Arenas Luis, 6. Vanera Analía, 7. ¿Está Vanera? De Culto Ana, 6. Riesgo Laura, 8. Díaz Eliana, 6. Lanzini Araceli, puede ser Lanzini, 9. Coronel Débora, 9. Acosta Federico, 6. Laxaguebor de Florencia, 7. Loles Francisco, 8. Preciosa Fernando, 7. Rocco Tomás, 7. Polisi Simón, 7. Tuxia Ariel, 6. Linares Martín, 6, Matos Belén, 7, Barile Esteban, 5, Barile está, ¿no? Y Escusimari Paula, 7, ¿está? ¿Hiciste el primero vos? No. Todos los que tienen promedio 7, no con estas dos notas, con las tres notas de inclusión de parcial, promocionan directamente. O sea, ya está. Se me eximía la materia. ¿Para cuándo estarán las notas de inclusión? Y para la semana que viene, no, la otra. Al martes, que el martes siguiente por ahí sí se les va a decir ya lo que tienen que recuperar para que ya vayan estudiando, si tienen que recuperar alguno de los parciales. Sí, lo tengo, no sabía si era mío de esa, lo tengo en mi casa. Después te doy la mano. Sí, por eso lo tengo, por eso. Lo que después hay, lo que después le tendría que confirmar es si está la clase del martes que viene a las 4. Sí, porque estaba el partido de Argentina, ¿no? ¿Más de las 4? 3:30. A las 4 está jugando. La clase práctica está segura a las 6. Lo que le tengo que confirmar es la clase de... ¿Qué? ¿No van a venir igual? ¿Por qué? ¿Quiénes van a venir a la clase? Bueno, si no vengan a las 6 directamente. Sí, le sacamos un segundo de la cruzada. Este jueves a las 3 de la tarde ya habíamos comentado en sociología en la reunión de comisión de plan de estudios, que bueno, que nos reunimos con los docentes a ver qué se va a reformar de la carrera, qué no, cuáles son los diferentes proyectos, que bueno, que ya sabemos que hay dos proyectos docentes, uno que aumenta horas, otro que pone materias optativas, y por otro lado, bueno, nuestra posición autónoma de estudiante, que bueno, que proponemos alguna mejora en la carrera, sobre todo en oferta de banda horaria, más comisiones, modificación de las correlatividades y agregar algunas materias que efectivamente nos faltan, por ejemplo, metodología de investigación, que es una ausente en la carrera. Pero bueno, discutir la reforma del marco de la autonomía sin la CONIAU, que es lo que nos dijo el coordinador, en principio no vendría por lo menos por este año, pero sabemos que es un fantasma que anda dando vuelta. Así que bueno, en el marco de eso nos reunimos ahora como centro estudiante para definir los pasos a seguir con el tema de la reforma, cuál va a ser nuestra posición el jueves. Hoy a la... ya mismo ahora en el aula se reunió. Sí, después la invitación que está circulando por ahí es para mañana. Nos vamos a juntar a las 7 de la tarde en una actividad que organiza el centro estudiante para decidir acerca de la deuda externa. Nosotros consideramos que las actuales condiciones, los presupuestos de educación, de salud, de vivienda, con los salarios bajos, se están destinando millonadas de pesos y de dólares a los titulares internacionales, ¿no es cierto? Entonces estamos planteando y haciendo el debate acá en la universidad sobre si hay que seguir pagando la deuda externa, en virtud de que es una deuda ilegítima y fraudulenta, ¿no es cierto? La idea es que se puedan venir todos los estudiantes de historia a discutir. Traemos a la compañera Olga Ortigosa, que es profesora de historia, que es miembro por la minoría de la Comisión Directiva de Sondeo de la Matanza. Así que, bueno, los esperamos a todos ahora a las... bueno, ya mismo en el aula 101 a la reunión del centro, mañana la charla por la deuda externa y el jueves en la comisión plan de estudio a la reunión de la compañía. Gracias. Chao, sí. Tengo que ir a trabajar, así que ¿sí? Chao. Gracias. Yo creo. Primero de ser cerebro. Creo que acá tenemos adaptado, no cambió el 13, 20 de julio y 3 de agosto. Y bueno, después también el último día veremos bien qué entra y qué no. Hoy se viene. No, y estuvo hablando extra programa, hablando de una bien consejo para el equipo, de una experiencia de... Sí, una experiencia con el gato. Con el felino. En serio, ¿eh? Porque apareció un gato en la clase y después se contó las anécdotas. Porque el su gato se acordó. Claro. Después algunas cosas extra programa, pero no vio nada. Sí, sí, estuvo interesante, porque había muchas cosas, un poco recorrido de todo un poco. Habló de lo de la guerra franco-prusiana un poco para acá. Es un análisis que es la base de la materia que dijo que es por fin. ¿Qué no acuerdo, digamos, en realidad, no, porque estoy por esos datos? Pero yo todo ni de dónde viene en 1870, ¿no? Que es el centro del mundo, que es el centro del mundo. Bueno, que es un contexto. Sí, para que se den idea, que empiecen a relacionar todos los conceptos, para que no quede una cosa por un lado, otra cosa por el otro, que todo tiene un sentido. Esto es bueno, si lo fue la historia social, ¿eh? A mí me gustó, me convenció bastante. Él dijo que toda la historia social, como que nadie lo había inventado. Él, para él. Quizá el marxismo era una noción de la historia social porque a la historia estoy en medio de modo de producción. Eso dice. ¿Y tú? Estuvo bueno ese servicio de clase, ¿verdad? Además los aportes de Francia están buenos. ¿Por qué uno tiene que entender que el gigante de la vida de Francia? La clase de hoy se fueron a alguno, ¿no? Yo sabía que esta era la metodología que iba a usar si decía las notas. Pero capaz que algunos se tenían que ir por algo, pero bueno, no tanto. Ahora voy a anotar lo que se fueron para que no promocionen. No es un chiste. Así que todos los que están acá tienen un punto bajo por haberse quedado a la clase, porque ya se dan por promocionado, como tienen 7 y 7. Ahora le voy a poner un 4 en el otro parcial, no promociona. Para hoy tienen que ver la clase 9, historia y metodología, los usos de la comparación, la historia conceptual. Los textos de Bloch, por una historia comparada de las sociedades europeas, y de Coselec, historia conceptual e historia social. Y después el análisis de un pequeño texto de Bloch, que es un corte a través de la historia comparada. Bueno, sobre el método comparativo ya habíamos visto algunas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es el método comparativo? ¿Sí? ¿Qué? El método comparativo se trata de informar dos sociedades en una misma época, en un mismo tiempo y espacio, y buscar diferentes semejantes. Sí. ¿O qué otra opción hay? En diferente tiempo, en diferente tiempo y espacio, y que tengan semejantes y diferencias, como era el feudalismo de Japón y el pluralismo del otro, digamos. Pues ese es uno de los ejemplos. Y otro ejemplo para comparar dos sociedades que estén próximas en tiempo y espacio, ¿qué ejemplo tenés? Los reyes tamaturgos en Inglaterra y Francia. O sea, eso es lo principal para lo que plantea Bloch, que tiene que existir el método comparativo. O sea, el texto que tenía que ver para hoy hace una explicación más compleja, y habíamos dicho que él estaba influido por Durkheim, por el método sociológico de Durkheim, y a partir de ahí era que proponía que la comparación se tenía que utilizar en la historia. Hola, ¿qué tal? Para mejorarla como ciencia. Entonces decía que la comparación iba a ayudar además en la interpretación de la historia, y no solo a encontrar semejanzas entre diferentes sociedades, sino también a encontrar similitudes, porque él dice ahí en el texto que no es que hay que forzar las semejanzas, o sea, encontrar analogías entre las diferentes sociedades. El trabajo más conocido donde lo aplica, bueno, es los reyes taumaturgos, ¿no? Que ahí va a ser toda la comparación. Él es especialista en la edad feudal, por eso tiene otro libro que se llama La sociedad feudal, y otro sobre la historia rural francesa, que es lo que se especializa él. Entonces, mayormente en el texto va a hacer algunas comparaciones con entre Francia e Inglaterra. Francia es el campo de estudio que más conoce. Entonces, él dice que también hay que analizar relaciones, eso es importante, las relaciones entre las sociedades, y poder detectar si una sociedad influyó a otra o no, o si simplemente las dos sociedades tienen analogías o similitudes, pero no por imitación, no porque hayan estado en contacto, o sea, como es el caso de lo que plantea él del feudalismo en Japón y en Europa. Dice que son dos sociedades bien distintas, pero hay una capa social diferente al campesinado, digamos, como generalizando, campesinado, o la clase campesina, o la clase de los que trabajan en el campo, y hay otra clase guerrera, que es a la que después va a servir, o sea, se despega de ese campesinado, que es el que trabaja la tierra, pasa a poseer armas, y es el que va a tener una relación de dependencia con el campesino. El campesino va a pasar a tener una relación de dependencia con el guerrero, o sea, a grandes rasgos en las dos sociedades. Entonces él va a terminar diciendo que puede ser que el feudalismo como no haya existido únicamente en Europa, aunque haya tenido muchas diferencias con el feudalismo japonés. Igualmente, después, dentro de ese, lo que yo estaba pensando cuando leía el artículo, dentro de esta cuestión del feudalismo, ustedes después van a, seguramente lo vean en otras materias como teoría de la historia, la cuestión del feudalismo. Porque antes del capitalismo, desde el punto de vista marxista principalmente, antes del capitalismo, en Europa sobre todo, existe el feudalismo, que es el del cual va a haber una transición hacia al capitalismo. Entonces, lo que se trató de ver en un momento por algunos teóricos marxistas latinoamericanos, como María Tegui, por ejemplo, si existió el feudalismo en América Latina, o en América, si existió el feudalismo previo al capitalismo que hubo. ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué supone? Que fumó de la madre. ¿Qué? Fumó de la madre. Es traspasar a realidades completamente distintas conceptos que son inaplicables a la sociedad. Estaba mirando acá, por ejemplo, este otro, que es el otro marxista. Este Mondolfo. Ah, Mondolfo. Mondolfo habla de burgueses, de capitalistas, no, y de proletariado en Grecia, con Aristóteles. Y uno dice hasta qué punto llegan las fantasías, ¿no? De este tipo de análisis, sacado de contexto y forzado. Que cada sociedad tiene su historia, tiene sus relaciones, tiene su movimiento, y por ahí forzar ciertas teorías para aplicar y concepto para aplicar a un solo concepto, una sola interpretación de la realidad, para todas las sociedades del mundo a través de la historia, que han sido centenares, es una utopía. Claro, bueno, ahí está una de las discusiones fundamentales de la historia, pero en este caso es tratar de llevar categorías europeas hacia otros lugares del mundo, a ver si se cumplieron de la misma manera o no. O sea, el previo paso al capitalismo, o sea, lo que hubo en América no era feudalismo como tal. Además, acá nunca hubo capital tampoco, porque no hubo capital. No, porque el capitalismo, bueno, no, igual capital, no lo vamos a hacer este tema, pero el capitalismo, o sea, parte a partir de la acumulación originaria de esos capitales de los que van a ser los primeros industriales. Pero al margen de eso, lo que les quería decir yo es cómo se traspasa, o sea, a partir de lo que hacía Bloch, también se quiso hacer con América, tratar de saber si había existido una forma de feudalismo en América. Incluso en la actualidad se dice a veces que en las provincias hay prácticas feudales, como en Santiago del Estero, las provincias que se las llama feudo en los noticieros, ya no se escucha tanto, pero hace unos años se escuchaba que decía cuando un gobernador estaba durante muchos años, como que manejaba todo así de forma feudal. Igual eso se relaciona con el texto que también tenían para hoy, que es el de Koselleck, que es por ahí un poco más filosófico el texto, por ahí un poco más complejo en algún sentido, que lo que va a decir es, lo que va a plantear el texto es la relación entre la historia conceptual y la historia social. ¿Qué sería la historia conceptual? Va a ser la historia conceptual. Bueno, la historia conceptual se refiere principalmente cuando se trata de, dentro de una determinada fuente, tratar de extraer o de averiguar el significado de un concepto para el momento en el que se ubica la fuente, para entenderlo desde el presente. Desde el historiador tiene que entender a qué se refiere el concepto o los conceptos que está estudiando una fuente. ¿Por qué pasa eso? Porque las palabras van cambiando de significado con el paso del tiempo. Por ejemplo, uno de los casos que plantea ahí Koselleck es el caso de revolución. Una revolución puede ser entendida como cambios. O sea, por eso a veces se discute si la Revolución de Mayo es una revolución o no, porque si se discute si es un cambio únicamente a nivel político o también económico y social. Por eso se discute a qué se entiende por revolución ahora, o a qué se entendía por revolución en la Revolución Francesa, y qué se entendía por revolución cuando se aplicaba en lo que nosotros tomamos como fuente, que son los textos de la época. O sea, se refiere principalmente a fuentes escritas, porque se aplica a los conceptos, se hace un análisis de los conceptos dentro de las fuentes. Era una definición que hizo, dice precisamente que se ocupa de textos y palabras para derivar de esos estados de cosas y movimientos que no están contenidos en los textos. Esto lo toma mucho de lo que hace de Bandí, los lingüistas. Claro, de Bandí más que nada, que hace todo de la interpretación textual y del texto y las relaciones del texto con la sociedad. Las relaciones del texto y las relaciones de las palabras, o sea, por los usos que tienen las diferentes palabras con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, ahí dice que algunas de las palabras que van cambiando, o como por ejemplo ciudadano, o los conceptos sociales son polisémicos, es decir, que tienen muchísimo significado, como es el caso de nación, puedo decir democracia, que cambia. No es lo mismo tener la historia conceptual, se refiere por ejemplo la democracia, no es lo mismo la democracia ateniense del siglo V a.C., lo que se llama como democracia directa, pero donde nada más participan los ciudadanos, es decir, los que poseen la tierra, y participan nada más los ciudadanos, que la democracia como se entiende actualmente. Es la misma palabra, pero son dos conceptos totalmente distintos, o dos significados totalmente diferentes. A eso se refiere principalmente la historia conceptual. Por ahí el texto es un poco más complejo que otros textos de la materia, sobre todo la cuestión de Koselleck. Pero él va a ir dando ejemplos de cómo algunos términos van cambiando con el transcurso del tiempo, se van transformando, y que la historia conceptual daría una ayuda a la historia social, o sea, que el estudio de esos conceptos por ahí dan una ayuda, sobre todo cuando, por ejemplo, si tienen una fuente de hace 2 siglos atrás, por ahí se usa la palabra nación, pero en otro momento la palabra nación se usaba como pueblo. Era la nación entendida como lo entendemos actualmente con el Estado Nación. Sufre muchas transformaciones la palabra nación. Incluso hoy se entienden muchas cosas por formación, no es que un conjunto de ciudadanos con la misma historia en común, la misma lengua, son. No, el concepto de que hay gente que el día de hoy habla en la Argentina del proletariado. Y vos te fijás el concepto de proletariado de Marx en Inglaterra en 1848 y vos decís cómo hablan de proletariado en la Argentina hoy, no lo entendés, porque siguen usando las mismas categorías, sin, todas vacías de contenido en definitiva, porque son dos cosas distintas. El término no es lo mismo, usar el término proletario como lo usaba Marx a usarlo hoy, en el 2010 en Argentina. Inicialmente, igual, sí, porque el proletariado era el que nada más tenía la prole, es decir, los hijos, en otro momento. Igual por eso se va transformando el significado, o sea, ahora es algo que, o sea, es como que, si vos lo buscas por ese lado, el término proletariado va en relación a la burguesía, o en oposición, pero en relación a la palabra burguesía. Si vos no hablas de burguesía, tampoco hablas de proletariado. Es como que queda, o sea, como que se dejó de usarse de alguna forma, o sea, se puede decir los trabajadores, los obreros, pero no. Es según el contexto también donde se lo use ese término. La cuestión es para o sea, que plantea Cosselet es para las fuentes históricas principalmente. Entonces, volviendo a la cuestión de la comparación, habíamos dicho, bueno, que ahí en el texto del feudalismo, que son 2 páginas nada más, lo que había hecho Bloch se refería en cuanto al feudalismo europeo, que se caracteriza por el vasallaje, el fraccionamiento de los poderes, la superioridad de la clase de guerreros especializados y los lazos de obediencia y protección. Esas son algunas de las características principales que va a marcar para el feudalismo europeo. Entonces, dice que no es imposible que otras civilizaciones hayan pasado por un estadio análogo, similar al que pasó Europa. Aunque no sea igual en todo, o sea, es lo que plantea en rasgos generales. Entonces dice que el vasallaje japonés es mucho más un acto de sumisión y mucho menos un contrato, y es mucho más riguroso. Entonces por eso él lo que va a concluir que el feudalismo japonés tenía sus formas originales y que no fue un acontecimiento ocurrido una vez en el mundo, aunque tenga inevitables y profundas diferencias, o sea, el feudalismo de otras sociedades. Entonces, otra de las cuestiones que se pueden aplicar con el método comparativo, eso anótenlo por favor, es la formulación de hipótesis significativas. Comprobar la validez de las hipótesis y el descubrimiento y la justificación de las mismas. Lo que se busca con la comparación, después de observar estas semejanzas y diferencias entre 2 o más sociedades, es para extraer conclusiones o nuevas líneas de investigación. Las otras asignaturas en las que se utiliza van a ser la sociología, la antropología, la economía, y la psicología social. ¿Qué son los sociales? Sí. Gracias. La lingüística y la ciencia política. Para Durkheim, además de esta preocupación por el hecho de comparar los fenómenos sociales, son considerados hechos sociales. ¿Cómo? Los fenómenos sociales son considerados hechos sociales. Otra de las ideas que aporta va a ser la idea de las representaciones colectivas, Durkheim. Y acá una cuestión que es discutible. Durkheim va a decir que la historia provee datos para establecer regularidades y formular leyes. ¿Cómo? Que todos los fenómenos sociales son hechos sociales. Lo que pasa es que él lo que va a estudiar Durkheim, bueno, aparte de la anomia social y el suicidio, o sea, uno de los trabajos más importantes de él dice que los hechos sociales, creo, si no me equivoco, lo explicaba como un perro actuando. No sé si él era el que daba el ejemplo, es una de las formas de explicarlo, es que cuando un perro está solo actúa de cierta manera, en cambio estando en una jauría se va a comportar de otra forma, por ahí ni se esperaba que se comporte estando solo, lo mismo con el hombre, por eso en un acto multitudinario o donde haya mucha gente, una manifestación o lo que fuese que hay mucha gente en una cancha de fútbol, no se va hay gente que se comporta de una manera totalmente diferente a cuando está sola. Ese es sería lo que es un hecho social. Cuando está en conjunto. Después él va a hacer el estudio también de la anomia y estudiar, hace una comparación entre los que se suicidan, que son protestantes o católicos, qué cantidad mayor de protestantes, qué cantidad mayor de católicos se suicidan en Francia. Las causas en uno de los estudios que hace él sociológico, o sea, aunque él no, por ahí no se consideraba únicamente sociólogo en el caso de o sea, sí un poco más que Weber y Marx, o sea, ellos, Weber y Marx sí no se consideran sociólogos puros. Él va a plantear a la sociología como ciencia, y recuerden siempre que en ese momento se están empezando a desarrollar la ciencia social y todas van a pretender de alguna forma hacer la ciencia social más importante o la que guíe a las demás ciencias. Durkheim lo que va a tener de importante para nosotros es la influencia que va a tener sobre Bloch, la cuestión de la comparación y una de las diferencias que podría haber entre la sociología y la historia, o sea, las críticas que hay mutuas también, es que la sociología va a estudiar la sociedad, pero no prestar atención no prestando atención a la historia, sino como que estudia la sociedad, pero en un momento dado, sin prestar atención a todos los antecedentes, tal como lo hace la historia. Y además, la cuestión de formular leyes se relaciona también, como habíamos dicho en otras clases, con las ciencias duras. O sea, en historia es más difícil formular leyes. Al ser una ciencia social, o sea, se pueden realizar leyes, pero es difícil que se cumplan. O sea, uno puede denunciar ciertas leyes para ciertos acontecimientos, pero en la historia los acontecimientos son únicos e irrepetibles. O sea, la historia es dinámica, puede haber, siempre va a haber continuidades, pero también va a haber rupturas. Eso es lo que estudiamos en la otra clase de las estructuras. Siempre va a haber instituciones o rasgos que continúen de la sociedad como estaba organizada en el pasado, pero siempre se van transformando. Puede haber rasgos que continúen igual, o costumbres o rasgos de la sociedad que continúen igual. Volviendo a la cuestión de la comparación, otro de las cosas que marca Bloch es que el uso de la comparación se puede usar para descifrar el significado cultural de las sociedades analizadas. Tengo una pregunta. No recuerdo mal. Con Durkheim buscaba las similitudes con las comparaciones, ¿no es cierto? Sí. Las distintas sociedades. Ahora lo que hacía Locke era buscar las diferencias, ¿no es cierto? Es decir, él comparaba y para encontrar esas diferencias que había entre una sociedad y la otra. Claro, lo que dice Locke es que no hay que únicamente buscar las similitudes ni forzar las similitudes. Por eso les decía eso, porque él lo aclara en relación a que le plantean esto que me decís vos, de que primero hay que buscar la similitud. Porque él dice, bueno, ¿cómo se empieza a hacer este trabajo? Entonces, buscando con los conocimientos previos que se tienen de dos sociedades, por ejemplo, a mí lo que se me había ocurrido comparar, que igual uno de los escritores más importantes de lo que estudio yo, que es Ilan Papé, es un israelí que ahora está exiliado. Y yo justo a Murphy le había comentado hacer una comparación entre lo que pasa en Palestina e Israel con el apartheid sudafricano, porque tienen alguna similitud en la cuestión de la separación de la sociedad, de la segunda categoría de ciudadanos, como eran los negros en Sudáfrica. Si bien hay diferencias notorias, hay muchos como que lo categorizan como un apartheid lo que pasa en Palestina e Israel, los territorios ocupados o dentro mismo de Israel. Entonces, por ahí, teniendo conocimiento, si bien, o sea, cuando uno después, lo que pasa es que para hacer ese estudio uno tiene que conocer bien el caso palestino-israelí, el conflicto palestino-israelí, y conocer también lo que pasó en Sudáfrica, lo que fue la parte sudafricana. Siendo así, o sea, pero ya teniendo una idea básica de uno puede conocer el otro en los rasgos generales, hacer un estudio más profundo y a partir de ahí hacer una comparación. Porque otra de las cuestiones que se plantean en estos dos casos, ahora que estamos con el Mundial de Sudáfrica, es que los sudafricanos tuvieron lo habían expulsado incluso de la FIFA y habían tenido en la comunidad internacional, entre comillas, que muchos dudan si existe una comunidad internacional como tal. Se había desaprobado la práctica del apartheid y no tenía un apoyo internacional. Sí, iban a jugar igual con otro nombre. Por ejemplo, los Pumas jugaban con Sudamérica 15. Es decir, tenían prohibido la intervención en todo tipo de competencias internacionales. Claro, y no podían tocar el himno. Entonces creo que el otro día decían que el primer mundial donde toca el himno en el 95. El Mundial de Rugby en Sudáfrica, ahí tocan el himno sudafricano con jugadores, incluyendo jugadores negros y blancos. O sea, es por ahí más tajante. A mí también me hace pensar en lo que se pensaba hacer en América, que era República de Indios por un lado y República de Españoles por otro. La idea primera que se tenían de los españoles era llegar a América y dentro de América hacer ciudades para indios y ciudades para españoles. Es la primera. Después se va mezclando y se produce el mestizaje. Pero en primera instancia tenían esa idea, que es lo que pasa en las colonizaciones de los otros países europeos, que en América del Norte principalmente no hay un mestizaje como hay acá. Hay una ciudad que es para los blancos anglosajones y otra para los nativos. Ahora vos fíjate lo que cosa, quedan, que no matan. ¿Cómo trae que pareciera que fuera Locke el inventor de este método? Y lo para la que, historia lo trae. Claro, pero él no lo aclara en ningún momento, no lo dice que lo trae de otra ciencia. Por ejemplo, este método del derecho hacía 100 años que lo usaba, porque todavía se hizo jurisprudencia comparada, derecho comparado, que se estudiaban los distintos derechos para ver diferencias y similitudes. Pero yo te decía el texto de él, así en ningún momento dice, bueno, esto lo traigo de otro lado. Es decir, como lo por ahí no lo dice en este texto, pero... Claro, en estos textos que yo vi, por ejemplo. Pero es un método de estudio que... Claro, él lo trae de Durkheim, de la sociología. No sé si... En el de Reina parece que lo saca, ¿no? De los señores traductores. ¿De quién? Creo que empezaba con él, pero no me acuerdo específico. ¿Con qué letra? No me acuerdo específico. Pero decía que él mismo decía que no era propio, sino que era un plagio de otro historiador, decimos, sí, menos conocido. Puede ser, vamos a fijarnos entonces para la clase que viene, para los que vengan a la clase que viene. Yo también voy a tener que venir y ver el partido acá. El partido lo dan en el auditorio. ¿Sí? Y yo vi que estaban pegando hoy afiches por todos lados, decía, porque no, bueno, yo no sé por una hora de afiches. Sí, de mi casa hasta acá. Estaban pegando los afiches del mundial. Igualmente no, no van a estar más, no te van a dar. Después, otra de las cuestiones que me habían quedado por plantear de la clase pasada era acerca de Simeán y bueno, lo que criticaba Simeán como ídolos de la tribu y los historiadores, que era lo político, lo cronológico y lo individual. Entonces, a esto le va a proponer una historia social o historia problema. Estas, las tres características de estas son algunas de las características de la historia, digamos, previa a la escuela de los sonantes. Lo político, lo cronológico y lo individual. No quiere decir que con la escuela de los sonantes después se deje de usar, sino que de estar en un primer plano, va a estar en un plano más igualitario con lo económico, lo social. No va a ser lo más preponderante. Entonces, por ahí lo que va a decir Bloch también en cuanto a la comparación es que en la historia importan más las diferencias que las analogías, porque en el marco de la diversidad se va a detectar lo específico de cada sociedad. Y después en los Reyes Amaturgos lo que va a tener es son las representaciones colectivas. Lo cual algunos consideran a los Reyes Amaturgos como una obra que es antecedente de la historia del poder y de la antropología histórica. Esto creo que lo habíamos mencionado en la clase pasada. Entonces usa el método comparativo para comparar los reinos de Francia e Inglaterra, y el método regresivo es lo que habíamos hablado la clase pasada, que llega hasta el Antiguo Testamento, y siempre la interdisciplina. Otra de las afirmaciones que va a tener Bloch también en el texto es que la historia con el método comparativo va a ganar rigor científico sin perder su identidad, es decir, sin transformarse, por ejemplo, en sociología. Después, otra de las preguntas que se va a hacer es, ¿qué es y qué no es comparable? Dice, solo los fenómenos que sean de la misma clase podrán ser comparados, y los fenómenos deben rastrearse con el método comparativo y el método regresivo, teniendo en cuenta rupturas y continuidades. Y que el método comparativo y regresivo dan cuenta de cambios y permanencia en la larga duración, que es lo que les decía hoy. No sé si se entendió esa parte. La hipótesis entonces que vamos a tener es, hay que detectar una diversidad específica en sociedades en contacto con otras que no, que pueden ser lejanas en el tiempo y el espacio, con la finalidad de llenar lagunas de documentación, hacer una confrontación bibliográfica y utilizando los diferentes tipos de fuentes que pueden ser escritas, iconográficas, arqueológicas. Y una de las cuestiones más importantes del método comparativo, de la aplicación del método comparativo, va a ser que su uso va a mejorar para que la ciencia social pueda explicar e interpretar. Eso subrayenlo porque son las dos finalidades de la historia. Explicar e interpretar. Combinando lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, la comparación es generadora de teorías y establece un vínculo entre las relaciones generales y las específicas. Además tiene una amplitud conceptual y una de las finalidades sería plantearse nuevos problemas a partir de la comparación. Y lo que les decía antes de adaptar la comparación, determinar si hay una influencia de un grupo sobre otro, si hay dentro de la semejanza, si un grupo influyó al otro, o bien son prácticas que se encuentran en las dos sociedades, pero no porque hayan tenido contacto o porque se hayan influido. Después, como les decía, bueno, el texto de Bloch es pequeño, esas dos páginas que las pudieron leer, ¿alguno pudo leerla? Sí. ¿Lo leyeron? Está en medio de la fotocopia. Sí, es una hoja sola. Sí, ahí con el. Se le estaba mal sacada. Claro. Yo pensé que estaba mal sacada. No, es que estaba hoja sola. Por eso a veces si te preguntan en el final sobre eso y no, por ahí no. Prestar atención porque si es una sola página. Le dio la conclusión únicamente de este texto. El texto es, dentro de la sociedad feudal de Marx Bloch, que es uno de los tres libros más importantes, se llama Un corte a través de la historia comparada. Y lo que va a terminar concluyendo ahí Bloch. Dice, demasiado sumario y en la apreciación de los contrastes entre las dos sociedades insuficientemente matizado, este esquema no deja de permitir, a nuestro parecer, una conclusión bastante firme. El feudalismo no ha sido un acontecimiento ocurrido una vez en el mundo. Como Europa, aunque con inevitables y profundas diferencias, el Japón atravesó esta fase. Entonces ahí se pregunta, ¿ha habido otras sociedades que hayan pasado por ella? Y si es así, ¿bajo la acción de qué causas quizás comunes? Este es el secreto que encierran los futuros trabajos. El autor de este libro se sentiría feliz si al proponer a los investigadores este cuestionario pudiera preparar el camino para un trabajo que superase por completo el ofrecido aquí. ¿Qué quiere decir con esto? Que él hace una comparación a grandes rasgos que pudiera dar lugar a un trabajo más extenso haciendo esa comparación, ya sea lo que yo sé, no sé. Nadie hizo nada. No. Por lo que tengo entendido, al menos, no. Bueno, para los que llegaron después, vosotros ya te conocerán cuando se quede directamente. Sí. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? ¿Pudieron leer los textos para hoy de la canción? No, porque están haciendo parte. O sea, siempre hay una excusa diferente para no leer. No importa. Inagotable cantidad. ¿Qué? Es inagotable. No, está bien, acostúmbrese, lo único que le puedo decir, acostúmbrese a leer la bibliografía de la materia, porque después del golpe para los finales se hace terrible. En este caso, si pueden promocionar, van a tener muchísima suerte, pero a su vez se pierden de aprender todo lo que aprenden cuando estudian para el final, que estudian como un mes o 20 días para el final. Si no quedan dudas, vamos a dejar para la última clase. Creo que, bueno, en el teórico no tienen que ver nada. Los que igualmente vayan al final van a tener que leer todo el programa. Porque Murphy va a dar la clase esta, la unidad 5 y 6 creo que es. En la que falta. Me confundo los números. 4 y 5. La 4 y 5 que es la que falta la iba a dar. Bueno, ahora está con este problema de salud, así que no se sabe cuándo viene. Pero cualquier duda que tienen, si alguno tiene que presentarse al final, cuando nos ve en los pasillos o nos ve en el bar de atrás o de adelante, previo al final o vienen una semana antes a la que se anoten si les toca al final, y nos hacen cualquier consulta que tengan o le preguntan a otro cómo toman los finales para darse una idea. O si vienen a consultarnos cuando nos ven por acá, no hay ningún tipo de problema. Sobre algún tema que no hayan entendido en las lecturas o alguna recomendación para estudiar para el final, eso no es problema. Entonces, si no quedan dudas y entendieron que es el método de comparación, sobre todo cuando se lo entiendan ustedes, que cuando vayan a leer el texto, lo van a entender mucho mejor, supongo. Pues si ya lo entienden y no leyeron nada, quiere decir que leyéndolo van a entender más. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene a las 6 vienen directamente, ¿no? Porque no va a venir nada de las 4, así que le digo a Bernardo el jueves que no venga que no va a venir nada porque hay paro. Sí, con Sofía. ¿Qué? Con Sofía del partido. ¿Por qué? Claro, iba a decir. Dijo que tiene su fábrica de ser boludo. Me dijo el gordo. ¿Cuáles palabras? Dijo Sofía. Ustedes van a escuchar la palabra, perdónenme por la palabra, dice, pero... Se le fue la mano. Está como loco, ¿eh? Parece que el profe que se compró un poco. ¿Vos firmaste eso, Alex, y no? Presente. No, sos de los primeros. Presente. El viejo este día es una conspiración burguesa que... Que lo cual es cierto, pero... No sé cuántas veces la voy a estar. Sí, Gracias.